Tú eres para mí toda mi ilusión, pero me engañaste con un niño. Siempre te brindé todo lo mejor y tú me pagaste con traición. Pero me...